Serie podcast Mujeres Misak Hilando y Tejiendo Memoria. Mayay Shumburmera, Ashir, Isub, Morub, Marub, Ambami, Managati, Tab, Warami, Kenrey. Episodio 1. Hilando Memoria. Namuy Chipurayelan Kirub Pichip. Hola mamenes, buenas tardes, ¿cómo están? Pues esto ha sido una iniciativa en los años 2008-2009. Pues en ese entonces, pues también ya muy, el que le digo, muy articulado acá en el trabajo que se hace como cabildo, articulado en el plan de vida. Y lo otro, pues, mirando las necesidades que habían o que planteaban muchas mujeres, pues ahí nos dimos la iniciativa de, pues primero que teníamos que fortalecer el legado, la historia y la memoria que han dejado nuestras shuras. En la cultura guambiana, la tierra tiene un gran significado para las mujeres, pues es la forma de reproducir el conocimiento y la sabiduría hacia los hijos, la familia y la comunidad en general. Por esta razón, fueron ellas las primeras en tomar la iniciativa en la lucha contra la opresión del terraje y recuperar las parcelas. Entre las mujeres que más se destacaron en la resistencia fueron Mama Jacinta Muelas, Mama Encarnación Tunubalá, mayora de 80 años y madre de Taita Javier Calambás, que orientaba y apoyaba la recuperación, Mama Benilda Hurtado y Mama Faustina Muelas. Como en el 2012, ¿no? Que ya, pues, ya poco a poco fortalecidas, pues logramos hacer el Encuentro Nacional de Mujeres Misak a nivel de pueblo, de los 8 departamentos que estamos aquí en Colombia. Entonces, pues en eso fue lo que más se evidenció, lo que queríamos nosotras como mujeres, y en eso se evidenció la capacidad, la sabiduría que teníamos frente a diferentes temas, como en el tema social, en el tema educativo, en el tema político, en el tema de salud. Y en ese encuentro, pues en todos los temas que acabo de mencionar, pues al igual se planteó muchas propuestas. Fue un encuentro de 4 días en donde ahí trabajamos por comisiones. Se resaltó en ese encuentro también el tema de violencias. Y eso era lo que más llamaba la atención como proceso, apoyarlos o liderar, ¿no? Ese tema de cómo sí, dar a conocer que las mujeres no somos solamente nacidas o criadas para cuidar al marido, para cuidar a los hijos, sino que también teníamos la capacidad de ejercer cargos públicos, porque hasta ese entonces siempre la mujer hablaba solamente del espacio privado. Más que todo las mayores, las ancestras. Maya mama son, shura son, nim. Taptalincha maweiguan, pishinde kashata amaneinu. Tapui, tapuinjabe, pues chimera gaben. Mile, nerre marp, nerisup, marp. Coino gambo coino chi cointo guche osmerra fue bambo coino va en quien tapen ya chi cointo guche ambamito en que vi que ven chelle yo pues ambo mei ambo corrigo si por goya ambo corrigo si tasi rania ambami contra vi quien ya chele yo pues tapta y subtapta marup nam y suil nam trube asil punrey no proguya mi basanja ya trencha ve pues maenken es chila un guacha maenken tapta linja marup linja proguya y por igual que soy cangan y soy no por igual que remara mi que ven trejo ambo yercha trube truyo por guía mi lo te no y que ven trunon lo toan maru se tele pues mayele y tapun rey mayele trube chigue ven maru vam trulan asesca mi que ven tru truyo lo te maru yerhin ya trube trele yo pues Nimgucha trube chigeben, wam jinegutsa mi kui kabe chigeben purugumi, isum purugumi, o trego kabene, trego tap gan rapcha, trube maengen hongwacha, trube tapte kalincha ambu gan rapcha, bye bye. La violencia no es cultura, ni hace parte de nuestros principios milenarios. Esta serie podcast es el resultado del proceso de sistematización de experiencias de paz en el Cauca. El programa Ishub Misak investigó, produjo y grabó los episodios. Agradecimientos a la emisora Namuy Guam y al equipo Ishub Misak.